inquieto, revoltoso, polémico, casi eterno por la fama que le envuelve. Así es Robbie Williams, el niño terrible que surgió del grupo Take That y revolucionó la industria discográfica de medio mundo con su carrera en solitario. Acaban de escuchar Let Me Entertain You. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Robbie Williams. Robert Peter Williams, alias Robbie, no era de esos niños que podrían retenerse en el pupitre. Fue un mal estudiante y un buen show baby, casi desde el mismo día de su nacimiento. Con 3 años perdido en uno de esos enormes hoteles de la costa española, no se le ocurrió nada mejor que subir a escena e interpretar un tema de Grease para sorpresa de sus padres, que angustiados llevaban un tiempo buscándolo. Ahora escucharemos el tema Counting Down. So unimpressed, but so in awe. Such a saint, but such a so self-aware, so full of so indecisive, so adamant. I'll come. contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. I come undone. I come undone. So rock and roll, so corporate suit. So damn ugly, so damn cute. So well trained, so animal. So need your love, so you are. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. I come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. I pray. Están escuchando el especial de Robbie Williams. Tras ese verano, sus padres se divorciaron y él se quedó viviendo con su madre y su hermanastra Sally. Aunque buena parte de los veranos los pasaba viendo actuar a su padre, que era animador. Ahora escucharemos el tema No Regrets. Drop me a line. just a point of view, but they tell me I'm doing fine. I know from the outside for each other, some people said felt things were going wrong when you didn't like my mother. I don't want to hate, but that's all you've left me with, a bitter aftertaste and a fantasy. Muy joven, Robbie decidió dejar las aulas por los escenarios y buscarse la vida de casting en busca de su oportunidad. Fue en ese momento cuando su madre le habló de una audición para una banda de chicos. Ahora escucharemos el tema Supreme. Trial.

Sin embargo, tras 5 años de éxitos, Robbie Williams decidió desvincularse del grupo Take That en 1995 y continuar su carrera en solitario, antes de la separación oficial de la banda en 1996. Y antes de irnos a una pausa, vamos a escuchar Back for Good de la agrupación Take That, cuando todavía estaba Robbie en el grupo. Time that you came back for good.